Martes 25 de febrero, el ataque al santuario. Lee una vez más Daniel capítulo 8, versículos 10 al 12. ¿Qué tipo de actividad realiza el cuerno pequeño? En Daniel 8, 10, el cuerno pequeño intenta replicar en el nivel espiritual los esfuerzos de los constructores de Babel, según Génesis 11, 4. Los términos ejército y estrellas pueden referirse al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. A Israel se le llama huestes o ejércitos del Señor, según Éxodo 12, 41. Daniel también muestra que los fieles de Dios brillan como las estrellas, según Daniel 12, versículo 3. Obviamente, esto no es un ataque literal a los cuerpos celestes, sino una persecución al pueblo de Dios cuya ciudadanía está en los cielos, según Filipenses 3:20. Aunque miles de cristianos fueron asesinados por emperadores paganos, el enfoque ahora está en las actividades verticales del cuerno pequeño. Por lo tanto, el cumplimiento final de esta profecía debe asociarse con la Roma papal y su persecución a través de los siglos. Además, Daniel 8:11 habla de un príncipe que se menciona en otros lugares de Daniel como el Mesías Príncipe, según Daniel 9:25, Miguel vuestro príncipe, Daniel 10:21, Miguel el gran príncipe, Daniel 12:1. Nadie más que Jesucristo podría ser el referente de esta expresión. Jesucristo es el príncipe del ejército mencionado anteriormente y nuestro sumo sacerdote en el cielo. Por lo tanto, el papado y el sistema religioso que representa ciegan e intentan reemplazar el papel sacerdotal de Jesús. En Daniel 8:11, el continuo sacrificio aparece relacionado con el santuario terrenal para designar las diversiones o los diversos aspectos continuos en los servicios rituales, incluidos los sacrificios y la intercesión. Esa es a través de estos servicios que pecadores reciben el perdón y los pecados quedan en el tabernáculo. El sistema terrenal representa el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Entonces, como predice la profecía, el papado intercambia la intercesión de Cristo por la intercesión de los sacerdotes y los santos. Mediante esa adoración falsa, el cuerno pequeño quita del ministerio intercesor de Cristo y simbólicamente derriba el lugar santísimo o el lugar del santuario de Cristo. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó, según Daniel 8:12. Jesús afirma que Él es la verdad, según Juan 14:6, y también señala a la palabra de Dios como la verdad, según Juan 17:17. En contraste, el papado prohibió en el pasado la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo, pone la interpretación de la Biblia bajo la autoridad de la Iglesia y coloca la tradición a la par de la Biblia como norma suprema de fe. Este estudio, ¿qué debería decirnos acerca de cuán precioso e importante es realmente el conocimiento de la verdad bíblica en contraste con las tradiciones humanas? Revivados por su palabra. Hoy Salmos 23, durante esta semana, conflicto de los siglos 24.